proteger lo sagrado, permacultura, con Seba Domínguez, que está en línea con nosotros a esta hora. Estimado Seba, ¿cómo te va? Muy buenos días. Hola, buen día, Juan. Muy buen día para todos. Acá, bien, sonriendo. Me imagino que estarás contento porque llegó la lluvia y va a volver posiblemente hasta, te diría, en el día de hoy. Sí, la verdad que quiera o no, o a veces sin darme cuenta, eso me cambia mucho el ánimo y sí, da esperanza porque voy a brotar todo, entonces da una alegría enorme todo el tiempo. Por supuesto, aparte que el productor depende del agua, ¿no? Y más en esta zona. Sí, mira, hace 2 días... que fue martes, a raíz de la lluvia, estaba esperando para hacer una forestación, que la propuesta fue no encararlo con ningún sistema de riego, simplemente ir adaptándolo al clima de la zona, y bueno, es un desafío para mí, y un desafío también para la propuesta del cliente que le planteé esto, y bueno, me la jugué a esperar a que venga el agua, y puse recién las primeras 50 plantas este martes, agradecido de que haya llovido porque las hubiera puesto por mis tiempos hace 1 mes y medio en tierra. Y bueno, es también parte de ir adaptándome, aceptar la propuesta que digo que es posible poder hacer sistemas de forestaciones sin el excedente de ponerle agua y agua solamente para que sobreviva, sino para que ella se adapte y comprenda de que acá se vive de esta manera, con este clima. Claro, hay que hacer una lectura del clima, porque si uno pretende vivir regando, es insostenible. Claro, ya sabemos la demanda de agua que hay, la falta también, porque una cosa es la demanda que nosotros queremos, por decir que queremos vivir con determinado confort o con determinado entorno. Pero si el mismo ambiente te dice, ya acá no se puede sostener eso, es ir en contra de también de cómo habitar y cómo también nosotros disfrutar ese habitar en este lugar. Totalmente, Seba, totalmente. En ese sentido es como el planteo que siempre hago, ese sano habitar serrano que me gusta mencionar y como que le voy dando cada vez más sentido y forma. Habla de esto, de decir, si tenemos capacidades para poder observar y visualizar en dónde estamos transcurriendo, también nosotros tenemos esas facultades de decir, bueno, me puedo adaptar yo también. No que todo el entorno se adapte a mi criterio, ¿no? Claro, no, por supuesto. Aparte, bueno, igual uno ve cierta, la verdad, ¿no? Cierta injusticia, porque uno ve que se llenan piscinas, se usa el agua, por un lado con cierto desparpajo, como si sobrara, y por el otro lado la persona que está produciendo la tierra está cuidando cada gota porque sabe el valor que eso tiene. Claro, para mí es inmenso que haya llovido este fin de semana, y lo mismo, las puse en tierra, estas plantas, y no las regué, sí les hice toda una cobertura, les hice casi un techo con paja, las tapé un montón, y sabiendo que bueno, que iba a venir también este otro fin de semana con un poco de agua, pero bueno, vamos a ver, yo juego a que el agua de la tierra en sí sea la que la vaya humedeciendo y no estando siempre esperando el agua arriba. Pero bueno, estas diferencias, por ejemplo, ahora estaba un poco soñando, ¿no? Mientras veía, estoy en la Plaza de la Cumbre, me bajé hasta acá para poder tener mejor señal, estaba en un trabajo así un poco como una zona más serrana. Y digo, qué lindo soñar, porque estoy viendo que ahora están haciendo mantenimiento, ¿no? Moto, guadaña por allá, barriendo hojas por aquel lado. Está como todo movilizado por esto de que el agua movió muchas hojas por todos lugares. Digo, qué lindo sería tener en todas estas veredas, digo, un municipio a cargo de un diseño de permacultura para poder ver la cantidad de beneficios y la economía que se puede generar a través de estas tareas municipales, ¿no? Cotidianas. Y por ende, el cuidado del agua, de un montón de detalles que yo veo, un montón de cazuelas acá que necesitan una cantidad de agua para que las plantitas se sostengan, y a gatas están las plantas como sobreviviendo, recién brotando. Bueno, esas son esas estrategias que con la permacultura me gusta plantear, y es un sueño de decir, bueno, tierra de permacultores se sostiene con ideas, criterios y acciones. Si algún día se contagia algún municipio, es un sueño realizado. Claro, los municipios desaprovechan ese conocimiento, y la verdad que uno ve que hay una falta de logística y de inteligencia, ¿no? Yo veo, por ejemplo, con la poda, que se gasta un recurso en meter la poda, sacarla a la vereda, meterla en bolsa, subirla a un camión. Estás trasladando hojas de un lado al otro cuando esas hojas tienen materia orgánica y agua que te hace falta en tu casa, o para tapar las cazuelas de los arbolitos de la vereda, o para hacer mil cosas. Es un desperdicio económico y energético incalculable. Sí, eso habla de esta desvinculación de los ciclos, porque si comprenderíamos, ¿no? Pues yo hablo mucho de por qué esto no se nos enseñó. Y vuelvo a caer, que a veces me escuchan decirlo de manera repetida, culpabilizar de escuela. No hablo de los maestros, hablo de la parte de cómo está formada la parte educativa. Digo, ¿por qué no nos enseñaron los ciclos para que nosotros hoy, siendo adultos, podamos comprender de una manera totalmente simple que una hoja cae, se descompone y pasa a ser alimento? ¿Por qué hoy todavía, a esta altura de generaciones y generaciones, eso no se comprende? Porque es lo más lógico que tendríamos que saber todos. Entonces, cada vez que cae una hoja, nosotros la juntaríamos y la llevaríamos, no sé, a esa rosa divina que queremos que crezca en nuestro jardín, y la pondríamos naturalmente ahí debajo, porque eso se va a compostar y va a ser alimento, nutriente, para que la flor pueda tener más aroma, por llamarlo así. Entonces, esas pequeñas cosas, digo, qué loco, nos han apartado de esos ciclos, de esa naturalidad, de esto que tal vez ahora lo escuchan y dicen, pucha, che, tan simple es. Sí, y bueno, eso es lo que yo busco como recordar, no es ninguna ciencia, son cosas muy simples de poder verlas todos los días. Sí, sí, pero tenés que estar en sintonía, porque por más que estés ahí, si no te baja, no te baja, no te inspira, no te cae la ficha, no lo ves. No, bueno, también, bueno, por varias otras distracciones, ¿no? El correr atrás del trabajo, las ocupaciones, los hijos, la crianza, el ser buen ciudadano y demás, es demasiadas ocupaciones como para evitar ver estas pequeñas cositas. Pero bueno, vamos a ir pulsando. Este jueves volvemos a la tarde a hacer algunas jornadas allá en La Punilla, siempre promoviendo esta idea de que si nos vinculamos con la tierra, aparecen muchas cosas que se resumen en una vida simple y que a su vez tiene una complejidad, ¿no? Porque al ver la naturaleza aparecen muchas otras cosas que tal vez no las veíamos, pero tal vez parecen que son muchas, pero por una sintonía y por la afinidad se hace más divertido, o sea, se hace menos engorrosa, siento yo, porque está todo al alcance. Así que hoy vamos a seguir esta jornada los jueves allá en el Tala. Vamos a ver, ¿vos escuchaste el pronóstico algo, Juan? Si se sí, va a pudrir todo con viento esta tarde. Sí, sí, sí. El pronóstico dice que va a venir un sur que se va a estar inestable al mediodía y está anunciada lluvia para la tarde. Pero bueno, entonces, igual trabajar bajo la lluvia es un lujo, ¿no? No, sí. Para mí siempre es un placer. Lo único es como si invito gente a hacer tareas, es como para que no se sientan tan desvariados en lo que querramos hacer. Pero, por si alguno se anima, no va a querer subir a La Punilla, tenga en cuenta, bueno, que si el clima está muy heavy, no vayan, por ahí yo ande por allá, pero bueno, por más tranquilidad que se comuniquen conmigo, si querés puedo pasar el teléfono. Bueno, pasémoselo. Dale, es el 11-3805-6685, manden algún mensaje, si yo estoy atento ahí, vamos coordinando como para que se encuentren allá en el Tala. Para mí ha sido clave sumarme a las actividades que convocan ahí en el Tala para poder de alguna manera consustanciarme con esto que se habla, porque si no uno se queda en la teoría, escuchando la columna, reflexionando, pero estar ahí, verlo, te empodera, porque después uno vuelve a la casa y reproduce lo que aprende y te da una vía, ¿no es cierto?, una carretera por donde mantenerse en actividad. Creo que es muy importante asistir a estas actividades si alguien quiere tomar una noción de lo que estamos hablando, porque solamente en la teoría, bueno, naturalmente no hay nada más práctico que producir en la huerta. Es necesario estar ahí para ver que se puede, que es fácil, por eso, bueno, la invitación a quien quiera acercarse, se ven los cambios. Sí, Juan, yo agradezco poder sostener estos espacios y mira, ayer me daba cuenta, digo, yo hace 7 años que vine acá a las sierras y hace 7 años que convoco en los lugares que estoy para dar a compartir estos lugares y con la dinámica que después se da siempre entre los que nos encontramos. yo no le puedo dar un formato de antemano por decir, es una huerta comunitaria, vengan. No lo sé, hay un espacio para cultivar, acérquense, en referencia sí, soy el que lo está coordinando, y en medida de que cada uno se sume, ahí se irá dando una forma, ¿no? Y eso siempre a mí me interesa, darle un criterio a partir del encuentro, no desde antes llamarlo de alguna otra forma, porque amerita para que nosotros no quememos etapas, ¿no? Por decir, vengan a una huerta comunitaria, pero si no hay grupo, no hay comunidad, entonces no, y hay una incoherencia, entonces uno está trabajando y no sabe qué es lo que está haciendo. Y esas cosas para mí, no poner rótulos de entrada, me parece más sano en estas dinámicas de grupo que siempre me gusta compartir también. Totalmente, totalmente, estimado Seba. Bueno, entonces nos vemos a la tarde. ¿Algo más que quieras agregar que tenga que ver con este ciclo, con esta etapa, con lo que se viene o con lo que se fue? Sí, me das pie. Hoy es mi cumpleaños, así eso. Que estoy cerrando un ciclo y empezando otro. Muy bien, felicitaciones. Gracias, lo dijiste así muy claro. Es ese día de iniciar y cerrar cosas. Sí, y más que bueno, tu cumpleaños no puede haber como para eso. Claro, claro, así que lo leíste. Así que se me estaba pasando igual, pues lo iba a decir al principio y después nada, me quedé charlando con vos. Pero sí, agradecido por eso, por la gente con la que me encontré en este último ciclo. Y bueno, madurándolo también para poder sostener vínculos, relaciones, espacio y creciendo con todo esto. Que nada, a mí me apasiona, así que siento que lo voy a tener toda la vida conmigo. Bueno, entonces, me alegro entonces, Seba, que estés festejando tu cumpleaños haciendo lo que te gusta. Nos estamos viendo, Juancito. Un abrazo grande. Veremos cómo sigue. Un abrazo. Hablamos con Seba Domínguez, proteger lo sagrado, permacultura. Bueno, un espacio para pensarse y actuar y producir y hacer en relación a la tierra, de alguna manera hacerse parte, consustanciarse, ser parte uno y otro con la tierra de una manera que se disfrute, no estar sufriéndola. El trabajo en la tierra no tiene por qué ser algo sacrificado ni difícil, es algo que se puede disfrutar y que puede ser bastante sencillo. Sebastián Domínguez, proteger lo sagrado, permacultura.